Adelante, Germán, con ese glifosateando. Los potreros estoy, los potreros glifosateando. Buenos días, Jorge Rulli, ¿cómo estás? Buenos días, Agustín. ¿Cómo estoy? Bien, bien. En general, bien contento de saludar a los oyentes de La Matanza. Bueno, de La Matanza y alrededores, te diré. Y alrededores y, sí, y sí, países sí, vecinos. Sí, claro que sí. Te hacía escuchar como forma de presentación a un amigo, a Ricardo Iorio. Ricardo Iorio, gran amigo, sí. Bueno, en un tema que parece que estuviera dedicado a tu persona, ¿no? Bueno, a lo mejor está inspirado en algunas de las luchas que llevamos. Él, cuando hizo esta pieza, me la mandó dedicada con mucha ternura. Realmente es un gran tipo, Ricardo Iorio, sí. Además es un gran artista, ¿no? Y que ha hecho mucho bien a la conciencia, sobre todo a la conciencia juvenil, ¿no? Sí, porque lo siguen muchos jóvenes. Sí, muchísimos jóvenes han sido inspirados en el sentimiento de patria, en la idea de recuperar Malvinas y en la idea de cuidar la tierra también, a través de Iorio. Así que siempre le estamos muy agradecidos, ¿no? Diría que también de la reivindicación del trabajo como herramienta humana para el progreso. Sí, sí, sí. Bueno, mi hijo es un gran admirador tuyo, pero también un gran admirador de Ricardo, a quien sigue cada vez que puede en alguno de sus recitales. Sí. Porque además es metalúrgico y entonces hay una afinidad, digamos, ¿no? Así es. Bueno, Jorge, he anunciado, estamos hablando con Jorge Rulli, el guerrero de la periferia. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 4462-5433, en este momento, que es el teléfono que tenemos disponible. Digo, el anuncio ha sido que era tu intención dedicarle tu mirada crítica a la vulnerabilidad de los pueblos frente a los desastres ambientales producidos no por la naturaleza, sino por la mano despiadada del hombre, mezquina, ambiciosa, pero también frente al Estado, ¿verdad? Sí, mira, me preguntabas, esta conversación partió, me preguntabas cómo estaba, y yo dudé, porque estaba ahora mismo escuchando noticias que llegan desde Brasil, y no puedo dejar de estar mal. Las cifras de los desaparecidos ya han subido a 300 en este terrible desastre de la empresa minera Vale. Vale, sí, la empresa Vale, viste, que era una empresa estatal y que fue privatizada en época de Cardoso, del presidente Cardoso, hace ya muchos años. Y que bueno, que ha tenido otra situación de desastre ambiental similar hace unos años, durante el gobierno de Dilma, que murieron 19 operarios en Mariana. Es parte de la misma empresa. Es la tercera empresa más grande de Brasil, después de Petrobras y del Banco Itaú. Viene la empresa Vale. Imagínate el peso, la gravedad, los dineros que maneja, ¿no? Y justamente Bolsonaro, el nuevo presidente, había estado en Davos hace menos de una semana, ¿no? Y en Davos se ha permitido decir que Brasil era el país que más cuidaba el medio ambiente. ¿Te das cuenta? Uno ve la improvisación de nuestros dirigentes. Son como, realmente, a veces uno dice, esto es un estadista o es un monigote, ¿no? No queda claro, ¿no? Imagínate lo que le ha pasado a Brasil. Se habla de 300 desaparecidos y ya hay más de 10 cadáveres recuperados, pero yo creo que puede haber muchos más. Jorge, además, si me permitís, diría también que esto muestra la sinuosidad de los políticos, ¿no es cierto? Sí, porque vos fijate que no. En el 1942 fue fundada esta empresa como una empresa del gobierno federal brasileño, porque Túlio Vargas, y fue privatizada en 1997, claro, o sea, y es mano de un consorcio privado este desastre. Sí, es algo para que piensen nuestros oyentes. Vos decías que los grandes desastres que sufrimos en simultaneidad constantemente son productos de un modelo agroindustrial que fue instalado durante el menemismo. Y esto fíjate que en Brasil ocurre lo mismo. En el la empresa Vale se privatiza también en esos mismos años, cuando se instala un modelo similar, claro, en toda América Latina. Esta empresa, digamos, a ver, voy a tratar de explicar para que la gente entienda esto. Esta empresa, Minas Gerais, era un estado donde en la época de la colonia, cuando los portugueses conducían Brasil, había muchas minas, pero eran minas de socavón, o sea que se cavaba la tierra y se sacaba el mineral. Los impactos de este tipo de minería eran muy pocos. Ahora la minería ha cambiado, es una minería química. Se saca la corteza de tierra y de árboles, por supuesto, y a la roca se la pulveriza y se la trata con químicos. Y entonces allí se van extrayendo los metales, en este caso hierro. Es hierro que sirve los intereses de China. Todo lo de esta empresa va a China. Fíjate vos, el nuevo imperio, ¿no? Que sufre. Claro, bueno, claro. Lo que pasa es que estos lodos, estas aguas contaminadas con los químicos y con los lodos de la roca que ya no tienen el mineral, no se pueden tirar en cualquier lado porque son altísimamente venenosos. Entonces, ellos organizan lo que se llaman los diques de cola, que es un contenedor donde los van guardando, ¿entendés? como un embalse pero más pequeño y de barros tóxicos. Claro, un embalse podrido. Claro, entonces estos tienen muchísimos metros de altura, estos endicamientos, y adentro se conserva este lodo con la esperanza de poder tratarlos algún día o resolverlo de alguna manera, o irlos largando lentamente sin que la gente se entere, ¿comprendes? Porque, por ejemplo, en el desastre anterior, que también fue una marejada de lodo terrible, de barros tóxicos, mucho tiempo después, uno de los habitantes le dice al periodista: las consecuencias de este desastre están claramente, se expresan claramente en el ruido. Entonces el periodista le dice: ¿qué ruido? Y escuche. Dice: no escucho nada, justamente. Dice: no hay más ranas, no hay más sapos, no hay nada, no hay pájaros, nada. Dice: aquí inevitablemente va a haber dengue, va a haber el otro chingopuña, ¿cómo se llama la otra enfermedad? Bueno, sí, tal sí. Cual, hubo epidemias de todo tipo de enfermedades sobre el pueblo brasileño a raíz de que desaparecieron los anfibios por los barros tóxicos, ¿comprendes? Es bastante complejo el modo en que está amenazada la naturaleza. Bueno, pero el asunto es que uno de los ingenieros de Vale estaba hablando por la radio, porque hay una preocupación general sobre estos temas. Entonces el ingeniero estaba diciendo que este tipo de minería absolutamente segura, dice, no hay riesgo. Los ambientalistas enfatizan los riesgos, pero no es cierto, porque están haciendo política. Esto es lo que dicen siempre estos canallas, ¿no? Claro. Y el periodista le decía: bueno, pero estas paredes, estos endicamientos, ¿son seguros? Sí, sí, dice, porque nosotros les colocamos sensores. Dentro hay sensores, o sea que si se debilitan, se fracturan, inmediatamente nosotros nos enteramos, se soluciona el problema y qué sé yo. Y en ese momento se llama por teléfono, el periodista interrumpe, dice: perdón, pero estamos recibiendo una noticia terrible, habría 600 desaparecidos en la mina Vale. Y dice que la cámara mostró el rostro del ingeniero, estaba blanco, demudado, no habló más. ¿Te das cuenta que estaba diciendo? Estaba ante el público, ante millones de oyentes, diciendo que de la televisión, diciendo que todo era seguro, y ocurre esta desgracia. ¿Qué pasa? Acá no es un desastre natural, es un desastre provocado por el ser humano, por la codicia. Ahora, la amenaza era evidente, la amenaza de los barros, porque si vos tenés un endicamiento con 10 o 20 metros de lodos contaminados, y es una amenaza, ¿verdad? Tenés que rogar a Dios, claro, que las paredes aguanten. Ahora, ¿qué pasa? Yo quería hablar hoy de la vulnerabilidad, porque todo desastre tiene relación entre la amenaza y la vulnerabilidad. ¿Qué pasa con la empresa? La empresa está tan segura de que todo estaba bien, porque en realidad ellos creen en sus tecnologías de porquería, ¿comprendes? Terminan creyendo su propia publicidad. Entonces habían hecho el comedor, o sea, el refectorio del personal, debajo. O sea, cuando se rompe la pared, el mar de lodo tapa el comedor, donde había, parece que, 500 o 600 personas comiendo. ¿Te das cuenta que esta es la vulnerabilidad? Hermano, ¿por qué no hiciste el refectorio más arriba? No, porque vos estabas convencido que no iba a pasar nada. Entonces, esos obreros, esos técnicos que estaban comiendo en la hora del mediodía, fueron tapados por el lodo, como en Pompeya, como, ¿comprendes? Quedaron. Y entonces ahora están recuperando los cadáveres. Dicen, se supone que hay 300 desaparecidos y ya recuperaron 10 cadáveres. O sea, están dando la información dosificada, porque ayer eran 200, hoy ya son 300. Sí, yo cuando comencé el programa, la información que proporcioné era la última que tenía, que trataba de 50 muertos alrededor y 200 desaparecidos. Bueno, entonces 50 muertos y lo último que yo escuché que eran 300 los desaparecidos. O sea que van dosificando y te la van dando de a poquito, ¿comprendes? Claro. Pero el impacto es terrible. En Brasil jamás hubo una tragedia tan importante, y está ligada al modelo impuesto en Brasil y en la Argentina en los años 90. Vamos a aclarar, ¿cuál es el modelo que impuso Menem? El modelo es de servir con commodities como la soja, o con bienes naturales como los que proporciona la minería, a las corporaciones y a los mercados globales. ¿Qué son los mercados globales? Son los mercados que proveen commodities y bienes naturales a China. O sea, lo que la Argentina hizo con dependencia a los Estados Unidos fue servir al gigante chino. Claro. ¿Comprendes? O sea, cuando uno dice China es la fábrica del mundo, sí, pero ¿quién le provee los materiales, los bienes, los recursos? ¿Quién se los provee? Nosotros. Para que pueda ser la fábrica del mundo, nosotros, los países de América Latina, Brasil, la Argentina, Uruguay, que provee hierro, Chile, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, todos los países que a la vez que aceptaron este modelo de proveer commodities. Commodities son mercancías. Claro. Una commodity es una mercancía que no tiene un valor agregado, como la soja transgénica, que es lo último. No se le agrega nada. Es lo más barato, es comida para cerdos. En la Argentina, además, se lo dan a los giles, que comen milanesa de soja y les gusta. Esto es lo terrible, ¿viste? Porque nos empezó a gustar comer porquerías. Bueno, pero entonces estamos proveyendo mercancías de muy bajo valor, y bienes naturales como el hierro, el níquel, el oro, el cobre, etcétera, etcétera. ¿Y qué regímenes? Y entonces entra mucho dinero. ¿Y qué hacemos con ese dinero? Como no hay laburo, porque ya no producimos, porque nuestra industria se cayó, entonces ¿qué hacemos? Repartimos planes. Repartimos planes y jubilación para todo el mundo, cosa de que la gente no joda más. ¿Comprendes? En el 2002, en el 2003, la gente estaba en la calle reclamando autonomía y reclamando trabajo. Se le entregaron planes y cada uno se fue a su casa. Y todavía se siguen repartiendo planes. Sí, mirá, hace poquito. Cambiado, pero Mauricio Macri sigue exactamente la misma política y ha multiplicado en los presupuestos de planes 3, 4, 5 y algunos dicen que hasta 9 veces. Y la ministra que atiende estos presupuestos, que atiende a la pobreza, que es la ministra Stanley, estaba escuchando por la radio que sería la más segura candidata para acompañar a Mauricio Macri en la fórmula presidencial ahora. Bueno, es una pelea mano a mano con la Bullrich, ¿no? Claro, o sea que, claro, pero ¿qué? ¿Qué pasa? Que la Stanley le asegura que gente como Grabois y gente como las organizaciones sociales van a hacer saludo uno, saludo dos, y se van a... y mucha gente que se siente agradecida de que... Claro, déjame darte un dato que aporta a lo que vos estás diciendo. Hace muy poco tiempo atrás, el Banco Mundial dio a la Argentina como crédito para distribuir entre los movimientos sociales, por cierto, manejado por la agencia Stanley, yo le digo la agencia Satanley, $900 millones. Sí, sí, la cosa, a veces a uno le cuesta contar cómo vemos la realidad, porque es demasiado terrible y no se trata de aplastar el ánimo de la gente, pero realmente estamos muy mal, ¿no? Porque tenemos un Estado colonizado, o sea, directamente porque ya a nosotros no nos conduce Mauricio Macri, ¿viste? Hay alguien que se llama Lagarde, están los equipos del Fondo Monetario, que son los que dan la línea general, le dan la línea general a Mauricio. Y la oposición comparte esto. Nadie impugna que por arriba del gobierno argentino, por fuera del país, haya una autoridad que decida cuáles son las líneas generales, por ejemplo, de nuestro presupuesto. O sea, ¿dónde se invierte? Ellos decidieron, y aquí todo el Parlamento, la Cámara de Diputados, votó, tanto oficialistas como opositores votaron, ¿comprendes? Porque nadie habla de que por encima del presidente de la República, afuera tenemos una autoridad que le dice esto está bien, esto está mal. Sí, sí, que además ejerce un monitoreo muy intenso, monitoreo, porque es precisamente parte, lo que vos marcabas, el presupuesto fue votado en función de las prioridades que marcó el organismo, ¿no? Claro, bueno, esto pero es parte de las nuevas colonialidades que se dan en el mundo, ¿comprendes? Entonces, el gobierno argentino tiene otro gobierno que lo supervisa por afuera, ¿no? Y todos aceptan aquí. Acá le pegamos a Macri, pero no le pegamos a esta relación. Lo que muchos quisieran es sacar a Macri y ponerse ellos en este lugar de gerentes de la empresa. Pero de hecho ese es el planteo que va a suceder este año, ¿no? Claro, digamos. Seguramente, es una pelea por ver quién administra la colonia. O sea, somos como una empresa que tiene un dueño. El dueño son los dueños de las acciones, los poseedores de la deuda. Los tipos que nos han endeudado son los dueños de la empresa. Y aquí nosotros nos peleamos para ver quién es el administrador o el gerente. Es bastante triste, realmente es muy triste. Pero entendamos que el modelo que no ha cambiado es este modelo de los agronegocios, de la sojización, que es un modelo que ha expulsado poblaciones del campo a los conurbanos de pobreza. Entonces, la gente vino con su atadito de ropa, con sus hijos, expulsados de sus paisajes, dejaron en el cementerio los huesos de sus antepasados, se fueron del pueblo, llegaron a la Ferrere o llegaron a vaya a saber a dónde, en los conurbanos más distantes, y ahí se encontraron con los de Lía, se encontraron con los narcos, se encontraron con un montón de punteros que le dijeron, bueno, vos aquí vas a tener que comportarte así, así, así, nosotros te vendemos una casilla, no dejes de pagarla porque te la quemamos, ¿Dónde? Le preguntaron dónde te podés ubicar y te ubicas aquí. No le dijeron que ahí abajo había un basurero de una antigua fábrica todo lleno de tóxicos. Después un día salió una especie de manantial de aguas coloradas. ¡Uy, qué lindo! Mirá, un manantial de aguas azules, coloradas, ¡qué lindo! ¿Sabés cómo morían? Los chicos murieron como moscas ahí, porque todo eso eran tóxicos, eran metales pesados. Y ahí hicieron barrios, y pusieron casitas, y la gente pasó a vivir ahí. Y entonces hubo muchísimas enfermedades nuevas, que se atendían en la asistencia del barrio, en la salita del barrio, donde el médico ponía lo que daba aspirinas, curitas. Es muy terrible lo que ha pasado, porque esta es la historia de los últimos 30 años en la Argentina, que se repitió a lo largo de América Latina. Y cuando la gente protestaba, te daban una jubilación, si lo que hubieras hecho aportes, en vez de darte un plan te daban dos, te guiñaban un ojo y te daban dos planes, ¿entendés? Pero la verdad es que nos cagaron a todos, nos recontra cagaron, y nosotros contentos. Y cuando tenías hambre te daban una milanesa de soja transgénica, y después a tu pibe decía, uy, mirá qué raro, al pibe le salieron tetas, uy, y a la piba, mirá, tiene 11 años y ya le bajó la menarca, ¿qué pasó? Claro, si le estaban dando hormona femenina, ¿cómo no le va a bajar la menarca? Claro. Ahora, el otro día, viste en Chaco, una piba embarazada, 12 años, ya me tuvieron que hacer una cesárea para sacarle un bebé que no sé si iba a nacer. Y toda una polémica en torno a si le había que dejarla parir o hacerle la cesárea. Ahora, nadie discute cómo una piba a los 12 años ya es madre, viste, por lo que está comiendo, hermano. Por lo que está comiendo. Vos sabés que es muy interesante esto que estás diciendo y que no ha sido un planteo que se hiciera antes. Por eso quiero rescatarlo, Jorge. Este tema de esta chiquita que llegó embarazada al hospital y que fue después sometida a una cesárea. Que no sabía, ella ni siquiera sabía que estaba embarazada, no tenía idea de lo que era un embarazo, comprende. Claro, no tenía ni idea, pero había además pasado el tiempo que autoriza el protocolo para hacer un aborto sobre menores violadas, que es hasta las 12 semanas. Ya había superado ese plazo. Las organizaciones feministas exigían que se le hiciera igual en una situación de conflicto extraordinariamente inhumana. Así es, es todo muy... Todo esto es muy discutible, pero bueno, todas estas aberraciones se dan en el marco de un proyecto de enorme inhumanidad, donde el ser humano no está considerado, ¿viste? Yo todavía tengo memoria de un país que se hizo a la medida de sus niños, donde los únicos privilegiados eran los niños y donde los más respetados eran los ancianos. Ese país quedó tan distante, lamentablemente, en la memoria de los argentinos y en las prácticas de los propios políticos, ¿viste? Vos ves, mirá, me estaban contando unos compañeros días pasados del municipio de Merlo, alguna gente del, digamos, al hacer auditorías comprueban que algunos de los directores de la gestión peronista de la administración de Otache habían sobrefacturado y que había un serio desnivel de dinero, comprende, como no sé cómo decirlo, por no decir que estaban choreando, ¿no? Entonces, estos funcionarios peronistas, cuando se dan cuenta que ya lo tienen en la mira, renuncian. Y uno de ellos renuncian y se van. Ahora, eran funcionarios pero del PJ el Merlo. Uno pasa a ser más alto funcionario en el municipio, creo que de Escobar, por Cambiemos, y el otro pasa también a Cambiemos, creo que en Córdoba. Y vos decís, ¿qué pasa? ¿Cómo es que un funcionario del PJ pasa a ser funcionario de Cambiemos, o los de Cambiemos pasan a ser del PJ? ¿Qué es este entramado, este maridaje que se da en el conurbano? Porque arriba, supuestamente, todos se pelean, pero la grieta abajo no existe, ¿viste? Es decir, en el municipio de Ituzaingó, donde rige el intendente Descalzo, que supuestamente es peronista, su socio y amigo es el dirigente es el candidato de Cambiemos para las próximas elecciones. ¿Te das cuenta? Que entonces la cosa es, la tengo yo, te la paso, dámela a mí, devolvémela, te la mando. Claro, escúchame, Jorge, quisiera transmitirte saludos, ¿puedo? Bueno, a ver. Te digo, tenés mucha aceptación entre el público femenino. Ya te estoy envidiando. Sí, noté esa sonrisa envidiosa. Sí, y bueno, por los nombres que me llegan, Ángela Di Castro, Margarita Sander Gels, Celia Isabel Maldonado, Cepeda Juana, Lina Quiñones, también hay hombres, Tomás Fernández, Juan Carlos Barbosa, José Iglesias. A todos les digo que pongan un me gusta en tu página Trinchera para la Liberación Nacional. Sí, claro, la página Trinchera es un lugar, para mí, un lugar de combate, de renacimiento de los viejos valores. de una militancia que ya no existe, pero que en alguna época fue de sacrificio y de ideales, ¿comprendes? No era paga. La militancia era un servicio, casi te diría que era un sacerdocio. Coincido plenamente. El ser militante era una especie de sacerdocio. Ahora es una manera de vivir, ahora es un envilecimiento constante. Y esto es muy duro, muy terrible. Entonces tenemos que volver a eso, aunque seamos una minoría. Porque el movimiento del 4 de junio comenzó con pequeños grupos de civiles que inspiraron un sentimiento patriótico en el ejército de aquella época. Uno nunca sabe los efectos que puede tener el ardor y los sentimientos de sembrar utopías cuando los maneja una minoría activa, una minoría convencida, una minoría que tenga conducta. Y esto es lo que nos proponemos, organizar una minoría activa que recupere las mejores memorias, ¿viste? Las mejores memorias en la matanza se llama Magín del Carmen Guzmán, ¿comprendes? Estos punteros del PJ no tienen nada que ver con esa historia. Magín del Carmen Guzmán, ahí en la tablada, en la calle de Alvear, era el verdadero peronismo. Y sufrió el plan Conintes, los años del plan, y sufrió la tortura. Y si hablaba con la boca cerrada, me acuerdo, era porque la única dentadura que pudo conseguir, en esa época las dentaduras eran de plástico y había que sacársela de noche para meterla en un vaso. Y todo esto te lo digo porque yo conviví en la cárcel con él siendo un mocoso, en la cárcel del Conintes, y lo habían torturado, había perdido hasta los dientes, y entonces, como esa dentadura no le iba bien, tenía que hablar con los dientes apretados, y todos nos reíamos, pero lo queríamos, compréndenos, nos burlábamos de él, pero con mucho sentimiento de respeto, porque era un maestro, comprendes, y así eran los viejos de la época, eran los maestros, y dábamos la vida por ellos, ¿se entiende? Porque yo más de una vez le hice de custodia. Si tenía que hablar de política y tenía que, lo citaba en un bar a hablar de política, decía, Magín, yo voy y me siento en otra mesa y le hago de guardaespaldas, ¿comprende? Porque a los viejos había que cuidarlos. Claro. Porque eran un tesoro. Vos me hiciste recordar algo, una palabrita que no se utiliza actualmente, o por lo menos no tanto como debiéramos ser utilizada y como nosotros la hemos vivido en otros tiempos, ¿no? Que es la mística. La mística. La certeza de que estábamos cambiando el mundo y que podíamos relanzar una Argentina mejor, donde la gente fuera feliz, donde los niños fueran respetados, que no sufrieran ahora la constante amenaza de los pedófilos y del hambre y de todos los riesgos que están sufriendo nuestros niños, y la contaminación y todo eso, la falta de abrigo. ¿Cómo puede ser? Mira, con Magín en un momento dado nosotros llegamos durante la época del Conintes, allá por el año 61, los militares nos mandaron a la cárcel de Viedma, en la Patagonia, y yo me acuerdo que el frío era terrible, y entonces el penal nos dio ropa. Yo nunca vi una ropa tan maravillosa, ¿viste? Unas camisetas de frisa como esas que se ven en las películas, ¿viste? Los convoys, esas camisetas que no te entran balas, y calzoncillos largos. Y cuando empezamos a revisarlos, todos decían Fundación Eva Perón. O sea, 6 años después seguían repartiendo la ropa que había dejado la Fundación. Los depósitos. Claro. La ropa que habían secuestrado en los depósitos. Hasta los platos de la cárcel eran de la vieja Fundación Eva Perón. 6 años después. Jorge, ¿entiende? ¿Qué te parece si hacemos un breve intermedio? Te voy a hacer escuchar una poesía en la voz de un poeta salteño notable, Jaime Dávalo, porque bueno, tiene que ver con esto que hablábamos del medio ambiente o del hábitat, ¿no? Es la poesía y el poema Las Golondrinas. Volvemos luego, Para quienes se quieran comunicar con Jorge Rulli, perdón, con Jorge Rulli, voy a decirlo bien, el guerrero de la periferia, a los teléfonos 44625433, a la página Trinchera para la Liberación Nacional, y no se olviden de poner un me gusta. Vamos con Jaime Dávalos y Las Golondrinas. Y volvemos enseguida, Jorge. Amo Las Golondrinas, porque son como mi alma, fugaces visitantes de lo desconocido. Aparecen de pronto, cuando la primavera en el aire decide la derrota del frío. Me traen de los cielos remotos de la tierra la nostalgia de espacio y el ansia de infinito con que mi sangre viene venciéndola a la muerte y afirmando la vida a través de los siglos. Las veo entre celajes de nubes ampulosas que copia en el espejo de las aguas el río, festejar la tormenta que presienten volando al ras del agua, ebrias de liberar su instinto. Porque son como flechas del arco iris jugando en el azul abierto su secreto destino. Yo creo que a mí vienen desde el fondo del tiempo para que no me olvide de mi origen divino. ¿Estás ahí, Jorge? Estoy aquí, sí. ¿Te gustó? Me gustó muchísimo, sí, me gustó muchísimo. Bueno, bueno. Siguen algunos, llegando algunos mensajes a María Puccio, Máximo Coronel, Rodolfo Elvio Canela Viera, en fin, Víctor del Greco. Bueno, muchas gracias a todos por el, por los saludos, y a poner me gusta en la página de Trinchera para la Liberación Nacional de Jorge Rulli, el guerrero de la periferia. Jorge, hay una situación muy tensa y hasta casi diría difícil de comprender en nuestra hermana Venezuela. ¿Quieres hacer alguna reflexión al respecto? Mira, ¿o preferís dejarlo pasar y lo hablamos el sábado? Alguna, como hay muchas opiniones y hay, debemos tener respeto por las opiniones, pero a veces... No, te lo pregunto porque vos has estado en Venezuela, conoces el paño, has estado allí. Sí, sí, he estado varias veces. Y tuve ocasión de, si bien en realidad fui con una abierta simpatía por el régimen chavista, me encontré con mucha gente ecologista que estaba con graves problemas. Realmente. Había mucho lo que aquí llamaríamos desarrollismo, o sea, más allá de los discursos, viste, la necesidad de entregar bienes naturales. Yo me acuerdo que llegué, justamente estaban avanzando con explotaciones de carbón, empresas privadas, en lugares donde había poblaciones indígenas y se las llevaban por delante, ¿viste? Y el gobierno en ese sentido no hacía nada por preservar estas comunidades, y varios de los compañeros que trabajaban contra las semillas transgénicas se habían entrevistado con Chávez, y Chávez le dijo a todo que sí, pero después no pasó nada, ¿comprendes? Sí. Y yo hablé también con los compañeros de la Vía Campesina a nivel internacional y me dijeron, mira, nosotros estamos hartos ya de esto, ¿no? Sí, Chávez nos dice a todo que sí, y después nos tienen 6 meses esperando la entrevista con el ministro, pagando hoteles y qué sé yo. Dice, no se puede trabajar así realmente. Bueno, era, yo empecé a notar en los años anteriores una gran frustración. Era un régimen, como te diría, de un desorden increíble. Claro, detrás del desorden estaba la corrupción, ¿no? Estaba, todo el mundo estaba afanando, las Fuerzas Armadas se corrompieron mucho, en realidad los generales son los que manejan casi toda la importación de alimentos, todo, el campo está totalmente inactivo, aplastado, no existe, no existen producciones naturales, nacionales, perdón, todo llega de afuera, ¿comprendes? Eso me llamaba mucho la atención. Me dicen a mí que el 90% de los productos alimenticios son importados. Sí, todo. Y me llama la atención que una revolución popular no haya en 20 años que lleva de vigencia, digamos, haber creado cuando menos algunos intentos de soberanía alimentaria, por lo menos a través de una reforma agraria, ¿verdad? Sí, no, nosotros, yo, las expectativas que teníamos en el régimen de Chávez se cayeron cuando él vino a la Argentina y se enamoró de Gustavo Grobo Patel y se lo llevó con él como ministro sin cartera, con el ánimo de que hiciera soja allá. Después el INTA le empezó a mandar maquinarias para soja y que si yo, nunca llegaron a hacer soja tampoco, porque hubo una, en realidad había una absoluta incapacidad en el régimen de hacer nada, de hacer, no, en realidad no pudieron avanzar en ningún plano, porque era, yo lo entendí hablando con un filósofo que hay allá, que es un gran filósofo latinoamericano, se llama Lander. Yo sugiero que lo busquen, Edgardo Lander, tiene muchos videos, es un hombre relativamente joven, un gran pensador, y ha sido muy cuidadoso, demasiado cuidadoso y respetuoso con el régimen de Chávez. Pero él explica cómo Venezuela es un régimen absolutamente rentístico, ¿comprendes? Si no entendemos esto, no entendemos lo que está pasando. Es absolutamente rentístico, se vive del petróleo, no se produce nada. Cuando vos ves que en el campo cortan una ruta, en el campo venezolano, donde tendría que haber de todo, y donde vos tirás un poroto y recogés una bolsa, cortan rutas pidiendo alimentos porque se cagan de hambre. Entonces entendés que hay algo, hay una opción de vida equivocada, ¿comprendes? Entonces lo que dice este pensador es que eso se mantuvo, ¿por qué? Porque había un líder con una enorme, con un enorme carisma mediático, o sea, hablaba, se metía la gente en el bolsillo, porque era, tenía, era simpático, sabía hablar, ¿comprendes? Tenía, era entrador Chávez. Y portaba sangre autóctona. Claro, pero además, porque el petróleo valía mucho. Entonces, lo que él explica es la crisis de las commodities. Se produjo aquí la caída de un gobierno, porque aquí Cristina cae porque la soja no vale $600, vale 300, ¿comprende? Entonces ahí se caen los gobiernos. Y con el petróleo pasó lo mismo, con una diferencia, que Chávez no se cayó, se murió. Entonces con un petróleo a un precio mucho menor lo reemplazó un tipo absolutamente mediocre, tonto, sin carisma, un energúmeno que habla con el pajarito o dice que fue al futuro y que pudo ver que todo salió bien y después volvió para contárselo a los venezolanos. Entonces comprendes, o sea, quedó el chofer del líder con un petróleo que vale la mitad. Lógicamente Venezuela estalló. Esto no significa que la oposición la tenga clara. Lo más probable es que buena parte de la oposición quiera seguir haciendo lo mismo, como pasó aquí. Claro. Aquí Mauricio Macri sigue atado a la soja, el ministerio sigue siendo de agroindustria, así como lo estableció Menem. Las políticas no han cambiado, han cambiado las banderías políticas. Entonces, lo que yo tengo entendido es que este nuevo presidente que eligió la Cámara de Diputados es un gran maestro de la masonería. Así es, así tiene es, ha sido fotografiado. Tiene respaldo internacional. Y no es un tonto como Maduro, pero digamos que no es mejor. Entonces, si vos me decís a quién elegís, y no sé qué decirte. No sé qué decirte, porque el modelo que tomó la América Latina de producir commodities, de producir monocultivos, de producir bienes naturales como el petróleo, o como puede ser el hierro en el caso brasileño de la tragedia actual, conduce a situaciones en las que no sabes quién es mejor, ¿comprendes? Porque lo que tenemos que salir es del modelo, no cambiar presidentes. Claro, tenemos que salir del modelo y exigir salir del modelo, donde es un modelo donde a la gente se le ha hecho perder autonomía, la gente se ha envilecido, se ha perdido la cultura del trabajo, Y tanto en Venezuela como aquí, como en Brasil, a la gente se la durmió y se la adormeció con planes, con asistencialismo, con jubilaciones truchas, con bolsones de comida. ¿Comprendes? El Bolsa Familia en Brasil cubría casi 50 millones de personas, no es joda, ¿entendés? Claro. Entonces vos decías, un compañero mío estaba en uno de los campamentos, claro, los campesinos recuperan, ocuparon tierras, todo un campamento del MST, qué grande, ¿verdad? Y me comunico con un argentino que estaba ahí, me dice, Rulli, no te la creas toda, me dijo, acá la gente vive del Bolsa Familia, ¿entendés? Claro. No vivían de laburar la tierra, es muy difícil, la gente no tiene la culpa, porque son los políticos, la clase dirigente que está atada al modelo, los que corrompen y envilecen a la gente. Podríamos decir, Jorge, que la derrota es cultural, entonces. Claro, la debilitan, o sea, entonces yo creo que hay que volver a las fuentes. Por eso creo que hay que hablar mucho de Rodolfo Kusch, que fue un gran pensador peronista, murió en la época de la dictadura militar, y él decía, sin suelo no hay arraigo, y sin arraigo no hay defensa de lo propio, ¿se entiende? No hay pertenencia, claro. Si no somos capaces de definirnos culturalmente, no sabemos pelear por lo nuestro, ni sabemos qué es lo que queremos, y me parece que es la situación que está viviendo el pueblo argentino. No tiene arraigo y por lo tanto no pelea por lo propio, o sea, acá hay mucha gente que con toda razón del mundo los han tenido que trasladarse de Jujuy a La Ferrere o de Paraguay a Casanova, ¿entendés? Y entonces es lógico que no tengan arraigo, porque todavía no saben qué van a hacer de su vida. Tienen la, como decíamos nosotros en el exilio, la valija de cartón arriba del ropero, por la duda que te tenga que rajar, agarrar la valija y corriendo de nuevo, como siempre, el pasaporte en el bolsillo, ¿viste? Así no podés arraigar. Claro, así funciona el modelo. Entonces hay que decidirse, hermano. Cortando las raíces, ¿no? Echar raíces, plantar árboles, hacer la huerta, poner gallinero y tener un taller de herramientas para empezar a reparar cosas de los vecinos, poner un cartel, ser carpintero, ser herrero, lo que fuere, pero ya ponete en marcha, porque estás aquí y vas a morir aquí. Arraigá, hermano, arraigá, y donde vos echás raíces, vos y tu familia, reaprendés a pelear políticamente y dejás de votar a un concejal que no sabés quién es ni nada, ni sabés dónde vive ni nada, ni te interesa preguntar, y después anda a quejarte a Magoya, porque claro, si vos lo votaste a Espinosa, no me vengas a decir que te va mal, hermano. ¿Qué crees? Escuchame una cosa, Jorge, te hago una propuesta. Le querés sacar peras al olmo, hermano. Te hago una propuesta. No es Magín del Carmen Guzmán, es Espinosa, hermano. ¿No te das cuenta de eso? Jorge, no votes. Mejor que no vayas y que no votes. Te hago una propuesta. ¿Qué te parece si el próximo sábado te dedicas a hablar de Rodolfo Kusch y esa... Bueno. Si te gusta la idea. Sí, sí. Porque, viste que han desarrollado ahora, hay unos chicos de Nomos, una editorial, unos trabajos de un filósofo ruso, Alexander Dugin, que parece ser que están en línea con los postulados de Kusch. Sí, sí, es muy parecido. Bueno, mucha gente, por ejemplo, Marcelo Gullo ha sacado también ahora un libro que ha tenido mucho éxito en el campo diplomático, que se llama La Insubordinación Fundante. Sí, sí, lo he leído. Se gira, Alberto Buela también está hablando de la negativa en el pensamiento popular. Pero todo esto se niega, se fundamenta en ideas de Kusch, que Kusch decía, el pueblo se expresa por la negativa. O sea, lo primero que hace la gente no es tener una... Viste, acá te dicen, no, bueno, a ver, propone, ¿qué propones? No. El pueblo se expresa en lo que no quiere. ¿Se entiende? No se expresa diciendo yo quiero tal cosa. Lo primero que hace es negarse. Hay que entender esto. Cuando es interesante niega, como concepto, ¿sí? Claro. Ahí parte la rebelión, en negarse. Negarse, aceptar esto, negarse a la música que no te pertenece, negarse a vestirse como puertorriqueño, ¿viste? Con toda esta cosa, negarse a comer una comida que no es tuya, como la soja. ¿Qué tiene que ver con nosotros, hermano? Nosotros queremos comer puchero. Bueno, negarse a votar a gente que no es como vos y que vos sabés que te va a cagar, y sin embargo vas y los votás. Como me dijo uno, me acuerdo que me dijo un amigo acá, me dijo hace muchos años de esto, me dijo: voy a votar a Menem. Y yo le digo: ¿cómo va a votar a Menem si usted me ha hablado peste de Menem siempre? Dice: no, pero yo voy a votar a Menem porque va a cagar a todos estos negros. Y yo, usted también lo va a cagar. Y sí, pero yo los voy a ver cagar a los otros primero. Después, cuando me llegue a mí, ya estaré feliz de haberlos visto joder. Viste, puro resentimiento. Usted es un viejo amargado. Me hiciste acordar un cuentito. Va a votar en contra de su país y en contra de su pueblo, de rencor. Bueno, pero estas cosas, viste. Me acuerdo una vez que yo tenía un amigo acá, talabartero. Viste que en la Argentina no hay más talabartero. No, es una ciencia, un arte que se ha perdido. Claro, no hay montureros, nada. No hay gente que haga riendas. Es un desastre. En el plano cultural esto es un desastre. Bueno, y el viejo este era una maravilla. Tenía un taller, yo iba a tomar mate y lo veía trabajar y le digo: ¿sabe qué? Yo tengo algunas relaciones en el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia. Le digo: yo, si usted quiere y me deja operar, dice, yo le consigo que a través de la gobernación de Cafiero le pongan un aprendiz, que se lo paguen ellos, para que usted le pueda transmitir este, claro, el conocimiento que tiene, y no le va a costar nada y va a tener un ayudante. ¿Qué le parece? Me dice: mire, Ruli, a mí me costó mucho aprender esto, dice, y me lo quiero llevar puesto, no se lo quiero enseñar a nadie. Era malo, ¿eh? Más malo que... Era malo. A mí me gustan los viejos malos, pero este era malo al pedo. Jorge, te despido. Vos sabés que ahora el taller lo tiene el hijo. Ah, mirá vos, bueno, por entonces, lo menos hubo una transferencia. No, yo fui al hijo y le pregunté. Y le conté, tu viejo me dijo esto. ¿Cómo es que vos tenés el oficio? ¿Sabés lo que me dijo? Porque yo lo espiaba. Claro, porque enseñar no le enseñó. ¿Vos podés creer eso? Era malo de verdad. Claro. Todos los viejos amigos que tengo son así parecidos. Cual uno más malo que el otro. Jorge. Por eso no se mueren nunca. Claro. ¿Qué te parece si nos reencontramos el sábado, ya hablando de Rodolfo Kusch? Para hablar de la vida más que la muerte, ¿eh? Digo, vale. ¿Me escuchás? Y digo, para hablar de Rodolfo Kusch. Sí. Y recomendarle a los amigos que pongan. Hemos tenido muchos saludos, muchos de verdad. Así que a todos aquellos que nos han saludado y, bueno, de alguna manera elogiado la participación de Jorge Ruli, el guerrero de la periferia entre amigos, les pido, por favor, que pongan un me gusta en Trinchera para la Liberación, y que si tienen algún mensaje, se los hagan llegar directamente al chat del esa página llamada Trinchera para la Liberación Nacional. Te agradezco mucho, Jorge. Te aclaro. Un abrazo, Agustín. Saludos a todos los oyentes. Escúchame, el sábado que viene vamos a tener una horita más de programa. Bueno. Vamos a ir viendo cómo reacomodamos tu participación, que yo me siento muy a gusto de tener, muy orgulloso, muy honrado de tener acá. Bueno, en la semana los ponemos de acuerdo. Efectivamente, un abrazo muy fuerte. Saludos a todos. Adiós. Hasta luego. Así ha pasado Jorge Ruli, el guerrero de la periferia. Ahora vamos a